municipio de Amatenango del Valle, sin consultar a la gente, a la comunidad, al presidente municipal, le notifican una hora antes que llegaría a los militares y que para resguardar a la seguridad se instalarían en esa zona. Las autoridades avalan la invasión de los militares. Las mujeres de colectivo de estas comunidades cercanas estamos desacuerdo porque la presencia de los militares están metiendo miedo a la gente, a las mujeres, a los hombres, niños y niñas, ancianos. Las mujeres tenemos inseguridad de salir a traer leña. No podemos ir en nuestra parcela. No entendemos qué están haciendo los militares marinos en nuestra comunidad. Los militares han estado en las casas buscando armas. Van atrás de otras comunidades cercanas. De noche andan rondando de otros pueblos. Se meten en las parcelas, en los regadíos. No se sabe qué hacen ahí. Nosotros tenemos que el ejército que nos tengan. No necesitamos ejércitos que nos vengan a cuidar. Lo que queremos es que respeten nuestra autonomía como pueblo indígena, que respeten nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra cultura como indígena, que estamos luchando para transformar el mundo donde quepan muchos mundos. Nosotros, nuestras abuelas, lucharon por nuestras tierras y nosotros las defendemos. Exigimos alta la militarización en Chiapas, que los militares salgan de las comunidades, de las ciudades, que regresen a sus papeles, que los pueblos indígenas sean respetadas, sean quienes tomen la decisión de sus comunidades. Libertad de caminar donde queremos sin que nos vigilen. Castigo a los militares por las agresiones y violaciones a mujeres y hombres y niñas. Rechazamos el acuerdo de Felipe Calderón, de Obama y otros países que avalan los políticos del Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, el ASPAN, Plan Mérida, que la entrada de los militares de Estados Unidos al armamento, aviones, camiones, en entrenamientos militares al ejército mexicano. La invasión y el despojo por parte de los militares de la riqueza de las comunidades indígenas, la ley y la seguridad y la reforma de la militarización. Chiapas, Chiapas, no hay cuartel,